siente que yo soy el que te miente y que todo tú me diste, que tú siempre me quisiste, que tú nunca hiciste nada y que soy yo el que te hace sufrir. Y le dices a la gente que me buscas, que me quieres, que sin mí de amor te mueres y que solo son rumores, que fue todo un error, que por eso ahora estás así, suplicando que te escuche y diciendo que todo cambió. Oh no, pero creo que es mejor que me entiendas de una vez. Se acaba.